Pues esto es la sintonía de Radio Topo. Es jueves, son las 9 de la noche y como todos los jueves, lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio. Buenas noches, gracias por escuchar Radio Topo y como anticipa mi compañero al inicio de esta sesión, bienvenidos a El Rocktubernio. En este programa no vamos a rendir tributo a The Rolling Stones, sino que más bien vamos a dedicarnos a hacer una recreación, un movimiento impostado en el que vamos a recordar a la banda a través de varias canciones diversas escogidas de nuestras colecciones particulares y en las que vamos a proponer humildemente pues otra perspectiva. Por ejemplo, hemos comenzado con ese tema que abría el Exile on Main Street y que aquí interpretan la banda de Austin All 97s, en un disco con un título que viene al pelo, Mimeograph, en el que interpretan cuatro versiones. La primera de ellas está de Rocks Off, compuesta en su día por Jagger y Richards, y que tiene ese sonido pues un poco más ahogado que el original, pero respetando fielmente el espíritu y la forma. Pues buenas noches, aquí estamos un jueves más desde la madriguera de Radio Topo y aquí tenemos preparado un setlist de, pues no sé si serán 8 o 9 canciones de versiones de los Rolling Stones, tal como decía mi compañero. Hemos empezado además con un temazo, además en una versión muy fiel a la original y muy chula, ¿eh? Así es, Miguel. Algunos dirán que esto es una pantomima, pero seguro que otras dicen que los prefieren a los originales. Bueno, pues aquí estamos ya dispuestos a pinchar la segunda canción del programa de esta noche y es una grabación que ha quedado ahí como, digamos, en un cajón durante 47 años y en el año 2020 pues se recuperó porque es una versión del I Can't Get No Satisfaction a cargo de dos genios, a cargo de dos personajes dos personajes ilustrísimos en lo que es la cultura musical. Hablamos de Rory Gallagher y el gran Jerry Lewis. Estaba en el año 1973 con la grabación de aquel The Session Recorded in London with Great Artists, que era un disco en el que contaba con colaboraciones ilustres como la de Peter Frampton, Albert Lee o en esta canción con la colaboración de Rory Gallagher. Lo que pasa es que por distintas cuestiones, pues esta canción no apareció en aquel disco del año 1973 y años después, pues se recuperó esta grabación para un recopilatorio de Rory Gallagher, que se publicó precisamente en el año 2020. Y también fue publicada a través de un single, que es un single que he traído aquí a la madriguera de Radio Topo, un single muy chulo donde la cara aparece esta versión y en la cara B aparece ese temazo impresionante de Rory Gallagher, el Cruise On Out, que aparecía en su disco Photo Finish, y fue a raíz de comprarme este disco en uno de nuestros rinconcitos favoritos de la ciudad, que es el bar tienda de discos San Pedro, al cual últimamente vamos mucho, nos compramos discos, y bueno, pues ahí me compré este single, y a raíz de comprármelo, pues a Marcelo y a mí pues se nos ocurrió esta idea pues de hacer un especial de versiones de las canciones de los Rolling Stones. Y bueno, pues aquí va a sonar Satisfaction a través de esta grabación tan chula del año 1973, cantada en casi en su totalidad por Rory y con el gran Jerry Lee Lewis. A continuación, como digo, a 45 revoluciones por minuto, ahí va el Satisfaction. Satisfaction. I can get Pues ahí estaba esa versión reposada y con muchísimo feeling del Satisfaction de los Rolling Stones a cargo de estos iconos de la historia de la música, como son Rory Gallagher y Jerry Lewis. Los créditos del single, incluso aparece en esta canción también como guitarristas, pues a los que nombraba antes, Peter Frampton y Albert Lee. Ahí es nada. Y bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio y ahora Marcelo pues nos va a presentar la siguiente canción. Ahora precisamente vamos a elevar ese reposo al cubo escuchando a Billy Bragg con una interpretación de She Smiles Sweetly, una canción primeriza que grabó o que se publicó originalmente en un CD que acompañaba a la revista Uncut y que unos años después se recuperó como cara B del CD England Half English, el disco que publicó Billy Bragg en el año 2006. Aquí encontramos a Billy Bragg pues interpretando este tema en un sentido mucho más doméstico que el original. El original quizás tenía una épica que aquí desaparece completamente y Billy Bragg pues se muestra en su lado más, más tierno y entrañable en esta canción. Vamos a escucharla. Why do my thoughts loom so large on me? They seem to stay for day after day. Won't disappear, I've tried every way. But she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. Oh, no, no, no. Where does she hide it? Inside of her that keeps her peace most every day. Won't disappear, my hair's turning gray. But she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. No, no, no. There's nothing in wire or wind. There's no use in trying. You're here and begging again and again and again. That's what she said so softly. I understood for once in my life. I'm feeling good most all of the time. But she smiled sweetly. She smiled sweetly. She smiled sweetly and said, don't worry. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. ¿Es esta ensalada oriental con pollo y jengibre? ¿Ensalada? ¿Tiene pinta de comer ensalada? Sí. Yo ayer me cago en... Joder, lo siento, no sé qué ha pasado. El Rock Tubernio en Radio Topo. Sí que pedí ensalada. Pues efectivamente, esto es el Rock Tubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche desde Radio Topo. Y aquí en un especial en el que estamos pinchando versiones de los Rolling Stones. Y bueno, pues Ahora va a sonar una canción que además que no es la primera vez que suena en esta época del Rock to Bernie, porque en un especial que hicimos hace unos meses, de precisamente en un especial de versiones, pues recuerdo que la puse. Vamos a pinchar un tema de Kiss, versioneando el 2000 Man de los Rolling Stones. La verdad que los Kiss se podría contar con los dedos de la mano las versiones que tienen, porque no le dieron mucho al tema de las versiones. Tienen unas poquitas y yo creo que esta sin duda es la mejor. Esta canción, así un poco desconocida de la, la discografía de los Rolling Stones, aparece esta canción, la original, en aquel álbum que trataba de ser una especie de reacción al Sam Peppers de los Beatles, ese álbum que publicaron a finales del mismo año, del año 1967, los Stones, de Satanic Majestic Request. Ahí aparecía esa canción y yo creo que la versión de Kiss, tengo que decir que me parece superior a la de los Stones. Es una canción súper chula, le da un toque hard rockero a este tema tremendo, y es una canción además que canta mi adorado Ace Frehley. Y bueno, esta canción aparecía, hay que decirlo, en el Dynasty, en su la versión precisamente aparecía en el Dynasty, en su álbum del año 1979, ese disco que coqueteó con los sonidos de la música disco. Y bueno, pues como segunda canción de aquel disco estaba este 2000 Man, que es la que va a sonar a continuación. Pues ahí estaban los Kiss con esa versión hard rockera y bien guapa del 2000 Man que aparecía en su Dynasty. Y bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tuberno. Es el momento de escuchar otra versión. Además, es una versión de una de las que yo considero de las grandísimas canciones de los Rolling Stones. Un tema que a mí siempre me ha encantado, que aparece en el Exile on Main Street y que nos la va a presentar Marcelo, porque además va a sonar a través de una banda sonora. Así es, Miguel, vamos a escuchar otra canción perteneciente al Exile on Main Street, y en este caso a través de la banda sonora de una película titulada Sweet Virginia, que se estrenó en el 2017, aunque aquí, como decíamos antes, fue directamente al vídeo, ahora a las plataformas, y que es una película que recupera lo mejor del cine negro de serie B de los años 50. Es una película de sombras y de personajes marginales en busca de redención en un entorno cercano, pero al final muy hostil, y en la que los autores de la música, que por cierto pues también hicieron la banda sonora de una película muy recomendable que se llamaba Blue Ruin, un poco en la misma línea, por los autores de la banda sonora, que se llaman Brooke, los hermanos, supongo, Brooke and Will Blair, se unieron a un tal Rolla Olack para interpretar esta versión de Sweet Virginia, que da título a la película, de Sweet Virginia, y que es muy distinta al original. La original pues tiene ese poderío, con esa una especie como de espiritual tabernario, con ese final con los metales, y es una auténtica fiesta. Y esta es una canción perezosa que tiene pocas luces. Of you, come Virginia. Come on, honey child, I beg of you. Come on, come on down, you got it in you. Got to scrape that shit right off your. Sweet Virginia, inspirando esta película y al final cerrando el círculo en el Rocktubernio, escuchando la canción de la banda sonora de la película, en la que al final pues también había una trompeta, aunque con sordina. Bueno, pues aquí seguimos y ahora pues vamos a pinchar una versión de una canción de los Stones, una canción muy famosa, a cargo de un grupo bastante desconocido. Es una banda guipuzcoana de blues rock llamada White Towels Blues Band. A esta banda guipuzcoana los descubrí yo en una de mis incursiones al Hondarribia Blues Festival de hace unos años. Ahí va con nuestro amigo Alberto, al cual por supuesto le voy a dedicar esta canción, y la verdad es que recuerdo que esta banda White Towels Blues Band nos encandiló, nos gustó muchísimo y me compré el CD y es el que he traído aquí al Rocktubernio. Ya os fijaréis en la maravillosa voz de la cantante Nia. Tiene también así como unas guitarras muy, muy guapas, una base rítmica muy poderosa. Yo creo que es un grupazo, pero sin embargo, indagas de sobre esta banda en internet y no es fácil encontrar información, salvo pues alguna entrevista que hayan dado por ahí o cuando han participado en estos fenomenales festivales blueseros que tenemos por la geografía del estado. Pues bueno, vamos a pinchar aquí una canción de este CD que es de título homónimo del año 2015, que está compuesto casi todo por versiones y cuyo cuarto corte es una extraordinaria versión del Honky Tonk Woman de los Stones, que es lo que va a sonar a continuación. Como digo, es una banda que si la veis por ahí en algún concierto o por algún sitio por donde os encontréis, no os la perdáis. Esto es White Towels Blues Band. Boogie Boogie, del bueno, ahí está esta fantástica banda White Towels Blues Band con esa fenomenal vocalista. Nia, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la banda y la vocalista? ¿Qué te ha parecido, Marcelo? Pues me siento bien, me ha parecido confortable. No es lo mismo que un sofá, pero me vale. Extraordinaria versión. Y bueno, pues aquí seguimos, vamos a encarar ya lo que es la segunda parte del programa de esta noche del Rocktubernio. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues ahora probablemente vamos a cometer un sacrilegio para los fans de los Rolling Stones, que seguramente lo que pensarían en Argentina en el año 90, cuando los fabulosos Cadillacs, publicando este volumen 5, pues se atrevieron a versionear una canción también emblemática de la banda británica, que estaba en Sun Girls, el Miss You. No era tan raro, porque ya estábamos ante una canción que tenía ese componente disco, que los fabulosos Cadillacs, pues lo que hacen es estirarlo hasta más allá de lo soportable. E incluso incluyen un rap, se atreven a incluir un rap para terminar de completar la canción, porque se conoce que cuando escucharon por primera vez a los Rolling Stones interpretando Miss You, vieron que esa canción estaba incompleta, así que los fabulosos Cadillacs decidieron incluir un rap, pero no penséis en KCO o en cualquier rapero americano de ahora. Estamos hablando del año 90 y, por tanto, lo que se hacía entonces pues tenía que ver más con África Bambaataa y Public Enemy y estas cosas, ¿no? Entonces, la canción es una versión de Miss You, que los fabulosos Cadillacs titulan Te extraño. Y bueno, yo creo que es muy disfrutable y la he traído aquí porque, aunque no está obviamente en mi disco favorito de los fabulosos Cadillacs, pues bueno, pues la teníamos que escuchar. Así que vamos allá, Miguel. Solo por ahí, dormí solo por ahí, no te extraño. Me llamaste y me fui, dormí solo por ahí, aún te amo, nena. Me pongo a bailar. ni pensar. Que si vuelvo solo a casa y no está para cuidarme, yo me voy a emborrachar. Y pregunto en la disco, hey, la habrán visto pasar. Y el portero que me dice que soy bueno me conoce, pero me tiene que echar. Yeah. Estaban los fabulosos Cadillacs en una tan molones como siempre en una versión que yo creo que les venía como anillo al dedo. Sin duda, una versión bombástica que habría que ponerse en el contexto de esos años en un país tan estoniano como Argentina. Exacto. Pero bueno, ahí queda esta versión de una banda icónica, casi tan icónica como la que vamos a escuchar a continuación. Sin duda. Y bueno, pues la canción que va a sonar a continuación podría haber sonado perfectamente en nuestro programa de la semana pasada, porque es una canción que se grabó para una banda sonora. Es una versión, la versión famosísima que los Guns N' Roses pues hicieron del Sympathy for the Devil, esa canción maravillosa que abría el Beggar's Banquet, el álbum de los Rolling Stones del año 1968, y en una versión pues que grabaron expresamente para la banda sonora de Entrevista con el Vampiro, esa película dirigida por Neil Bogart y protagonizada por Tom Cruise del año 1994. Luego esta versión apareció en el Greatest Hits, ese recopilatorio de los Guns N' Roses del año 2004, que es el que he traído aquí en versión CD, y yo creo que pues hoy no podía faltar esta versión, porque me parece una pasada, me parece una versión tremenda de esta canción tan maravillosa de los Rolling Stones. Estos son Guns N' Roses con su Sympathy for the Devil. Allow me to Please meet you. Hope you. Pues tremenda esta versión del Sympathy for the Devil de los Rolling Stones a cargo del Guns N' Roses. Esta canción, pues eso, la grabaron cuando estaban en la cresta de la ola, en su periodo de máximo apogeo, y la verdad es que es una pasada. Y bueno, tengo que decir que antes he tenido un lapsus porque el director de Entrevista con el Vampiro no es Neil Bogart, es Neil Jordan. Neil Bogart fue el fundador de un sello mítico de los Estados Unidos, el sello Casablanca, que precisamente es el que editó y publicó los primeros álbumes de Kiss. Y Neil Bogart, pues digamos que es la personalidad que encumbró y que promocionó a los Kiss en Estados Unidos y los llevó al estrellato. De hecho, creó el sello exclusivamente para publicar el primer álbum de Kiss. Luego vinieron muchos más artistas, entre ellos nada más y nada menos pues que Village People o Donna Summer. Bueno, pues ahí ha quedado ese apunte sobre Neil Bogart. No confundir, por supuestísimo, con Neil. Está perdonado. Jordan. Y nada, pues nos queda una versión con la que vamos a acabar el programa, y es de un artista que a mí me gusta mucho, a Marcelo no digamos, y que yo tuve la oportunidad de ver por primera vez en el Azquena del pasado verano. Cuéntanos. Pues así es, Miguel, y lo primero que tengo que decir es que vamos a escuchar una canción que está en un disco que tú tienes. Sí, señor, en vinilo. En vinilo, pero que yo tengo la Deluxe Edition, el CD. Así que esta canción, pues tú no la puedes disfrutar en vinilo. Y tendrías que hacerte con esta edición espectacular que se publicó en el 2008. Una canción, estamos hablando de These Flowers, que estaban en Sticky Fingers y que sirve para cerrar el Rocktubernio de esta noche. De una forma redonda, porque la interpretación de The Flowers está hecha en directo y en este abril de 2024 hace justamente 35 años de este concierto que dio Steve Earle en Calgary, Canadá. Así que vamos a escucharlo y nosotros pues nos remitimos al próximo programa. Bueno, pues Marcelo, a pasar buena semana y hasta el próximo jueves. Salud. Sitting there in that silk upholstered chair, talking with some rich folk that you know. I hope you don't see me in my ready company, 'cause you know I could never stand to be alone. Basement room with needles.